Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasaron dos minutos de las 7 de la mañana. ¿Está todo bien, Marina Gilaborde? Sí, muy bien. Buen día para todos. La novedad es que hay subterráneos. Cierto. Hay premetro. Por lo menos hoy. Funciona. Oh, esa es la noticia. Mañana hay cronograma. Yo ya tengo preparado la noticia de mañana. ¿Ah, sí? Empieza por el SubTV, se lo aviso, a las 5 de la mañana. Mañana corte en el SubTV y después progresivo. Sí. A usted también le va a tocar, pero va a estar acá, Paredero. Bueno, bueno. Cuando sea grande, no ahora. Quiero ser metro delegado y mucho menos de la UTA. No, es para mí. No, pero bueno, hoy hay subtes y hay un incendio en la Panamericana que perturba el tráfico, no ha dejado ninguna clase de víctimas. Usted lo está viendo seguramente por algún canal de televisión. En la zona de Don Torcuato. Es una fábrica y embotelladora también de fragancias que está pegadita a una planta muy grande de Suncor que hay ahí. Donde sí hay un inconveniente, que lo voy a aclarar, es un choque múltiple en el camino del Buen Aire. Antes del ingreso a la Panamericana, 6 autos involucrados, lo que está provocando muchas demoras. Sí, ahí donde está el relleno sanitario 3, ¿eh? Vamos a hablar en todo un rato sobre temas de reubicación de residuos. Macri se comprometió. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley basura cero, que no es que nadie la vetó, está plena, sin embargo es inexistente. Y ahora Macri le dijo a Scioglino, yo voy a reducir un 22%. 78%. Voy a reducir un 78%, voy a convertir el 100% en un 22%, perdón. Pero hoy se fue a México, vio, ya no está acá hoy. Peña Nieto. Francisco Balas, tenemos muchos otros temas inquietantes por el lado de la justicia. 3 fallos, voy a tratar de ser muy breve y lo vamos a conversar con Francisco Balas. 3 fallos de ayer del máximo organismo de justicia de la República Argentina, es decir, 2 días antes del 7D, la Corte tomó 3 resoluciones que son lápiz rojo para el Poder Ejecutivo. Así como se lo digo, Paredero, Lápiz rojo. Lápiz rojo. Uno sobre el ANSES, que tiene que ver con, usted sabe, el ANSES, a través de sus abogados, en realidad es Diego Bossio porque es el titular de ANSES, pero a través de sus abogados, viene interfiriendo y recusando, especialmente a un magistrado que le ha dado muchísimos de los cursos a los juicios por los jubilados. Está el caso Badaro, histórico caso de la Corte Suprema, y hay otros fallos de la Corte que también son jurisprudencia para oponerse a lo que el Poder Ejecutivo viene haciendo, y más allá de que a criterio de cualquiera, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo comparativamente en materia de jubilaciones es una cosa épica. En cuanto a funcionamiento de derecho, también es cierto que un jubilado tiene derecho a ir a la justicia y que sus abogados pueden apoyarse en la jurisprudencia. Pues bien, ayer hubo un fallo sólido, contundente, diciéndole a Bossio, señores, ustedes no pueden obstruir el camino de la justicia. Usted puede decir, esto es una cosa doctrinaria, pero claro, si se cumple esto, los juicios que en este momento están frenados por el Poder Ejecutivo van a tener fallos favorables. Si tienen fallos favorables, la caja del ANSES va a sufrir 2 problemas. Uno de orden cuantitativo, van a tener que pagar los fallos con los montos que establece la justicia. Y segundo, de orden cualitativo, si se convierten estos que hasta ahora son fallos en cuentagotas, se convierten en una catarata de fallos, se viene abajo la estrategia previsional argentina. Una estrategia exitosa en algún sentido, pero que bueno, tiene un problema. Hay 3 poderes legalmente constituidos, constitucionalmente constituidos, y uno de ellos, el del Poder Judicial, viene, respecto de jubilados, viene teniendo posiciones que son siempre las mismas. Ayer, 2 días antes del tema de Clarín, resolvió esto. Este es uno de los 3 fallos. El otro es a favor del diario Perfil. Ustedes saben que el diario Perfil venía sosteniendo una causa que empezó en primera instancia hace ya como 3 años, diciendo: a nosotros nos han marginado de la pauta oficial. Nunca ha habido un juicio integral por el tema de cómo se reparte la pauta oficial, pero sí ha habido infinidad de reclamos, denuncias, porque obviamente cuando usted agarra va a encontrar abordajes muy distintos. Los de Clarín y Nación, que dicen: tendrían que repartir la pauta oficial en función de la tirada de cada uno de los medios o del impacto mediático que tiene cada uno de los canales y las radios. Si se cumpliera ese criterio, ¿qué sucedería? El 70 u 80% de la pauta oficial iría a Clarín, La Nación, etcétera. Pero el fallo de Perfil no es de un diario ultramasivo, es lo que pide un medio que tiene mucha publicidad privada, pero que fundamenta cómo lo dejaron de lado en la publicidad oficial. Fue primera instancia, fue segunda instancia, y llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte le dio la razón a Perfil y establece, instruye que el Poder Ejecutivo le dé publicidad al diario Perfil. Si usted entra al portal de Perfil, va a ver que no es la primera noticia, la ponen como décima, ¿eh? Sí, señor. En eso estuvieron pícaros. Y el tercer fallo, y ya le voy a dar el lugar a Francisco Balas, tiene que ver con un tema que yo siempre lo hablo, que es el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. La información pública es cuando usted entra en la página, yo lo he dicho acá, no me gusta repetirlo porque si no dice, no, Anguita está en campaña. Pero usted entra a la página de la Secretaría de Comercio Interior, lo único que tiene la página de Guillermo Bonero son los fallos de papel prensa. Como si no hubiera en la Argentina una cadena de valor en el comercio que haga que usted diga, bueno, pero los supermercados que en un 70 o 75% son de capitales extranjeros, ¿favorecen el costo final de lo que Hugo Paredero, Mariana Gilaborde van a comprar al supermercado? ¿Es justo que cuando uno dice, si el mercado central administrado por la Secretaría de Comercio tiene el litro de leche 3 veces más barato que Carrefour, al que le dieron hace poco, con aval presidencial, le dieron una de las cadenas que entraba en quiebra, entonces hubo voces oficiales que dijeron, y se salvaron 1.500 puestos de trabajo. ¿Y por qué no se hicieron mercaditos centrales o una cadena de comercios con participación de organizaciones de usuarios? Y se hubieran salvado lo mismo los puestos de trabajo. Pues bien, en la página de Comercio Interior no hay nada al respecto. Y si usted llama Pimpi Colombo, le va a decir, mire, de eso no hablo. Bueno, el acceso a temas que son de interés público, no solamente generados por empresas públicas, sino que son de interés público, cuando no se dan, son denegatoria de información pública. Usted dice, este es un tema de los periodistas, desde ya, de los buenos periodistas, de los periodistas que buscan información confiable, información pública, después la contrastan. Ahora, por sobre todas las cosas, no es un tema ni de los medios ni de los periodistas, es un derecho al acceso a la información pública. Se lo pongo en un ejemplo de otro tipo. Cuando, supóngase usted, un ejecutivo, cuando va a descontar de sus ganancias, de su pago de ganancias, va a descontar la superplatino de una prepaga privada, le descuentan del pago de ganancias la internación de su esposa a la hora de tener un hijo en la super clínica que tiene una hotelería de lujo. ¿Qué le descuentan? ¿El pago del obstetra, el pago de la enfermería, de las gasas y del pulmotor si no necesito el pibe? No, le descuentan además de eso la hotelería de lujo. Digo, ¿no es acceso a la información pública saber por qué un ejecutivo puede descontar hotelería, porque es hotelería, sí, sea en vacaciones o sea para el nacimiento de un hijo, eso es hotelería? Uno podría acceder a eso y ponderar y decir, mire, este señor tendrían que cobrarle el coeficiente del pago de ganancia de otra manera. Bueno, esto permitiría debates mejores, que mi contador pueda entrar y decir, che, Anguita, le estoy descontando el pago de la nafta, que él dice que lo usa para trabajar, y lo usó para ir a la radio, y la verdad que ir a la radio no es trabajo, lo hace porque le gusta. Póngale, cuando yo voy a Villa Gesell y pago la nafta, ¿es cierto que no le doy el vale a mi contador porque digo, ahí fui de descanso? Me pongo la mano en el corazón y se lo digo yo, desde ya que se lo paso. Y alguien podría decir, yo quiero entrar y ver cómo es eso. Bueno, hay un montón de temas que tienen que ver con la información pública, y el fallo de ayer tiene que ver con que la sociedad tiene derecho a informarse. ¿Es público o no es público el hecho de que una persona paga el IVA de la nafta y otra persona no paga el IVA de la nafta? ¿Y en qué radica la diferencia? En que unos son, entre comillas, responsables inscriptos del impuesto al valor agregado y otros simplemente son monotributistas o empleados y no pueden descontar eso y muchísimas otras cosas. Esto, lamentablemente, es información reservada. 7:12 de la mañana, Francisco Balas. Es interesante porque el tema que estás mencionando tiene que ver con una causa que iniciara una organización de derechos civiles, la Asociación de Derechos Civiles, ADC, sobre el pedido de informe a PAMI en el año 2009 sobre el presupuesto utilizable en publicidad en ese primer trimestre, creo que el trimestre de junio a septiembre, si mal no recuerdo. El pasado 22 de noviembre, Ricardo Lorenzetti citó a los directivos de PAMI, pidió explicaciones y datos sobre esa distribución de pauta. Parece que no fue lo suficientemente convincente la respuesta que aportaron los directivos de PAMI, y esto fue lo que produjo este fallo, que dice que, bueno, que ese pedido de información que se había hecho oportunamente por parte de esta organización de derechos civiles y que no había sido, no había dado respuesta a PAMI, daba una muestra de la imposibilidad de acceder a este tipo de información. Bueno, PAMI es una organización una entidad que debiera dar o aportar este tipo de información a quien la pidiera, sobre todo si la pide una organización formal, no solamente un ciudadano, que también los ciudadanos deben tener el libre acceso a la información, cualquiera, usted, nosotros, ir y decir, a ver, fulano, ¿cuánto gana? Y no solamente la parte pública, porque también acá ponemos siempre el ojo en lo público y nunca en lo privado, como si lo único que pasara en términos de conflictos fuese lo público. Pero bueno, valía la pena mencionar de dónde venía este fallo, esta ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Les voy a leer los titulares que da el Centro de Información Judicial, que es la página web de una agencia de noticias que tiene el Poder Judicial y que la supervisa directamente el propio Ricardo Lorenzetti. Es decir, nadie podría decir, bueno, mirá, es un titular que se le ocurrió a los periodistas que trabajan en la Corte. No, esto es algo que chequea el propio Lorenzetti. Dice, la Corte rechazó el ejercicio masivo de recusación de jueces por parte de ANSES, con una bajada que dice, con esta medida el máximo tribunal busca agilizar los juicios de los jubilados. Advirtió asimismo que los pedidos de apartamiento realizados por ese organismo crean un problema institucional en un fuero abrumado por la litigiosidad. Esto es una, digamos, uno diría, bueno, es la forma referencial, no metafórica, sin adjetivos calificativos, que tuvo la Corte para referirse a este tema. Otro titular dice, caso perfil, la Corte desestimó un planteo del Estado Nacional en causa sobre distribución de publicidad oficial. Y la bajada dice, el máximo tribunal declaró inadmisible un recurso extraordinario contra la resolución de la Cámara en lo contencioso administrativo federal que había establecido un esquema de distribución de la pauta oficial en 3 publicaciones de la editorial Perfil. Pues bien, me falta un titular más, que es la Corte Suprema reconoció el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, de los ciudadanos. El máximo tribunal ordenó al PAMI brindar información que había sido requerida por una ONG. Sostuvo que pesa sobre el Estado el deber de informar y que los ciudadanos tienen el derecho de conocer la manera en que sus gobernantes se desempeñan. Yo digo, a mí me parece extraordinario el 7D, la ley de medios es una cosa maravillosa, pero me parece que hay que jugar con los contrapesos que tienen los poderes. Y hoy, los que ejercíamos lo que antes llamaba el cuarto poder y hoy somos empleados de los medios, no hay ninguna manera en la cual nosotros tengamos incidencia en las decisiones editoriales de medios privados y de medios públicos. Cuando digo nosotros, somos los que se supone que estamos capacitados, tenemos oficio, algún tipo de preparación para brindar información pública. No podemos brindar información de orden privado, terminamos en juicios. Los que estamos capacitados no nos metemos en eso. Pero es bárbaro que el máximo tribunal de justicia empiece a hacer docencia sobre lo que es el ejercicio de la información. Porque esto también nos advierte a los periodistas que tenemos que empezar a conocer una cantidad de cosas o a desempolvar cosas que conocimos, y se lo voy a decir de manera pedagógica. Hay dos fenómenos, y esto es una interpretación y me gustaría que la conversáramos un minutito. Hay dos fenómenos que contribuyen. Aunque los conozcamos, el desuso por parte del poder público hace que lo dejemos de lado. Desusamos el requerimiento de la información pública. ¿Por qué? Porque no queremos pelear ni con Moreno, ni con Bossio, ni con Lorenzetti, ni con nadie. Entonces, muchas veces desestimamos, porque decimos, no, pues si el país marcha bien, ¿para qué vamos a hacer? Con este pedido de información vamos a querer barrer, a sacar, a desempolvar. Y después hay un segundo elemento que es de orden emocional contractual. Todos queremos llevar el sueldo a fin de mes a la casa. Estamos solos, con cuatro hijos, todos queremos llevar el sueldo. Si me meto en lío, por ahí termino más. Entonces digo, cuando la información es una cuestión pública, a nosotros nos acicatean y ahí damos lo mejor. La tribuna popular de la cual habla Horacio del Prado, yo la tomo como eso que se necesita para que los jugadores, los técnicos, los del banco, los representantes, los jugadores, los directivos de los clubes, los barra brava y todo, sepan que hay una cosa que en el circo romano se llama pueblo, que está ahí representada simbólicamente por un grupo, pero expresan una voz que es imprescindible. Eso también en los medios de comunicación, a mi criterio, puede funcionar en los dos aspectos, en el emocional contractual y en el deontológico, en el de conocimiento, que hace que, y si sabemos esto, lo sabemos, pero y nos lo olvidamos. Eduardo, te digo, te agradezco el centro a la tribuna popular. Viste cuando la pelota la sacan afuera, pasa el alambrado y la agarra uno, dice qué lindo, la tengo un minuto. Coincido con casi con todo lo que has dicho, porque yo sentí que esta corte está enseñándonos en un país que la gente no respeta ni los semáforos, porque no hay costumbre de eso. Es una corte que yo me saco el sombrero y agradezco. Digo, mirá cómo me están enseñando para qué servía el Poder Judicial. Lo único que hay al devolverte la pelota a la cancha es que esta corte se constituye gracias al proceso kirchnerista. Por supuesto. Esto es una cosa que es insoslayable. Estoy un poco sensibilizado porque anoche le conté a Hugo, me vi la película Néstor Kirchner, la de Paula de Luque. Sí. Me pareció extraordinaria, con un montón, tengo 12 a 15 errores técnicos de guión, de resolución de la directora, pero no se me escapa el contexto en que la realizó, contrarreloj y cambiando el director, porque había otro que estaba a cargo y qué sé yo. Pero me parece que si Néstor Kirchner no tiene las agallas y la claridad de decir hay que cambiar esta corte que había, que no era una corte, porque había, te voy a decir una del FOBA, que a vos siempre las aprobás. Una vez un comentarista de fútbol, que era mi papá, me pone, después de haber visto a Néstor Rossi jugar de 5 el domingo, ¿no? Dice, todos los tipos que jugaban de 5, con la número 5 en la espalda antes, ¿de qué jugaban? Entonces, cuando vos ves esta corte, dice, entonces lo que teníamos antes, ¿qué era? Y ahí te devuelvo la pared, explícamelo vos, Eduardo. Te junto algo que decías vos con lo que dice él, sobre el tema del acceso a la información pública. Tan mentado que hay muchos países donde, incluso países donde uno no le gustan muchas cosas, como Estados Unidos, donde es algo que es muy común y utilizado por los ciudadanos, de pedir información pública, no hay que olvidar el decreto de Néstor Kirchner, en diciembre del 2003, diciembre del 2003, no estaba arreglado, no había ley, no estaba la ley, y Néstor Kirchner dijo, es decreto el acceso a información pública de todos los, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que dependen de él. Hasta ahí llegó ese decreto del año 2003 firmado por Néstor. Diciembre de 2003, que obligaba hasta a los ministros y secretarios de Estado a publicar su agenda de audiencias. Empezaron a publicarla. Al poco tiempo, algunos dijeron, pero además lo decían así, yo no voy a publicar un pito. U otras palabras decían, ¿no? No, yo no voy a publicar nada. Si a mí me viene a ver Paredero para hablar un tema público, ¿por qué voy a poner que me viene a ver Paredero? Después me piden explicación, entonces si lo recibiste a Paredero, ¿por qué no recibiste a este otro? Si recibiste al de River, ¿por qué no vas a recibir al de Boca? Yo no publico nada. Solía verse en internet, en muchos organismos. Por supuesto, pero es que es una manera, si yo lo recibo a Del Prado, tengo que recibir al de otra radio. Bueno, entonces, y hoy usted quiere entrar y no va a haber nadie que le publique una agenda de funcionarios, y no hay nadie que sepa a qué hora entra, a qué hora sale, con quién se reúne, con quién no se reúne, qué audiencia es pública, qué audiencia no es pública. Pero digo, usted dirá, eso es un detalle, porque un ministro puede sacar a un a un secretario a la calle y armar la reunión de lobby. Bueno, está bien. Pero lo que es sagrado es el reglamento de funcionamiento. Lo otro, y bueno, fue una parte de los juegos de poder. Vamos a dar los datos del tiempo, vamos a dar la temperatura y vamos a ir a un tema altamente preocupante. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 6 décimos, el cielo está algo nublado, la máxima para hoy 84 grados. ¿Pa? 84 grados. Y bueno, sí. Fahrenheit. Fahrenheit. Humedad 84% y la máxima 31. Es elevada igual, no llega a los 84, estábamos bueno, a punto de ebullición. En Santiago del Estero 30 y 52 hubo ayer. ¿Cuánto? 52. Y bueno, ves un poquito más y... Grados más, grados menos. Bueno, ayer los teléfonos, doy los teléfonos ya para que se comuniquen, 0810-222-0870 y el 4999-8700. El día 3 de diciembre a las 17:15, es decir, hace dos días, cuando me prestaba a tomar el tren de Ramos Mejía hacia 11, se baja una persona reclamándole a otra que lo habían pungueado, algo habitual. Esta persona, la acusada, negaba toda posibilidad al respecto, no se resistía ni tenía ninguna intención de huir, solo negaba la acusación. La persona que lo retenía de la tira de su mochila llamaba a la policía, ausente sin aviso, lo mismo que personal de gendarmería. Ante los insistentes reclamos aparecieron después de un tiempo en el cual este pibe jamás intentó escapar, con sus chombas azules y logo blanco bordado correspondiente. ¿Quiénes llegaron? Claudio Bernárdez, autor de este correo electrónico que me enviaste y que te agradezco, y me gustaría que des el testimonio de lo que fuiste testigo. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Bueno, sí, es esa la narración. Aparecen estos muchachos que se dedican a impartir justicia por mano propia. Yo ya había tenido un hecho concreto que denuncié por escrito en TVA en el mes de enero, donde además participaba uno de estos mismos que había sido protagonista del episodio de ayer, que hacía el papel de carcelero. Es decir, este pibe quedó guardado, hay sobre el andén unas oficinas o no sé qué función cumplen, donde literalmente hay una puerta corrediza de metal, donde había dos tipos parapetados. Uno era este tal Benítez, que ya había tenido un episodio en el mes de enero conmigo en particular, y tenían este pibe retenido adentro, en una otra puerta de chapa, con ese alambre tejido arriba, donde el pibe gritaba desesperadamente, agónicamente, era desgarrador escucharlo, sinceramente, pedía auxilio a los gritos, me quieren torturar. Y el tipo de TVA sacaba la cabeza, pues nosotros le golpeábamos la persiana. Porque Claudio, un dato que no lo leí porque es extenso el mail, pero que para tomar dimensión, sí, que al punga este lo tenían, según tu relato, 7 personas. Sí, sí, lo guardaron ahí y en total, o sea, estaban estos dos que hacían de carceleros, este Benítez y otro tipo obeso, alto, rubio, de barbita candado y anteojos, que nos impedían a todos actuar o tratar de socorrer al pibe este o de poner las cosas un poco en orden, porque más allá que fuera o no, en primer lugar no tienen ninguna autoridad para actuar de esa forma, ni de someter a una persona, sino en todo caso lo que pueden hacer es demorarlo, retenerlo hasta que se apersone personal policial, es lo que corresponde. Si no, viste, estamos volviendo a viejas y oscuras épocas, donde, bueno, yo fui partícipe como víctima y no tengo ninguna intención de que se vuelvan a repetir. Estos tipos además manejan ahí en la estación de Ramos Mejía, es en particular el turno de la tarde, los de la mañana no. Claudio, es evidente que vos sos usuario habitual del Sarmiento, vivís en Aero, te tengo que hacer una pregunta. Hace muy poco hubo una noticia periodística, es que se habían reforzado las guardias de personal de seguridad, creo que de gendarmería, en varias líneas de trenes, entre ellas el Sarmiento. Es decir, que esta función no solamente tiene ya por ley quien tiene que cumplirla, sino que se habían reforzado. No, estaban ausentes por completo. Y además te digo una cosa, Eduardo, cuando están, como me pasa habitualmente que viajas en subte o en el Sarmiento, qué sé yo, están más abocados a sus celulares que a lo que pasa alrededor. Claro, mandando mensajitos de texto. No sé, hay como una cosa muy extraña que me sucede, que la analizaba el otro día visualmente, porque están con las cabezas gachas, en una posición de entrega, ¿no? De su. ¿Te referís al personal de gendarmería? Sí, pasás y están, viste, con los celularitos volando entre ellos, están muy relajados, son tres o cuatro tipos. Mira, el problema de Sarmiento es de vieja data y pasa también donde hay un importante factor que es determinante, que son los usuarios, cómo hacen uso de ese servicio. Es demencial ver subir a la gente arrollándose, literalmente, tirando personas, mujeres con chicos al piso, de estos hay testigos, y vos vas a las 5 de la tarde a la plataforma de 11 que regresa el grueso de la gente que vino a trabajar a primera hora de la mañana a Capital. Bueno, la gente no puede bajar directamente. Ahora hay una nueva técnica que es quedarte adentro del vagón cuando entra el aluvión, que es arrolladores, como viste, toros. Ahí se empieza a levantar la gente y se retira. Claudio, tengo una pregunta para hacerte volviendo a este episodio. Vos das sí. nombres. Me decías que en enero presentaste algo ante TVA. Sí. ¿Lo hiciste por escrito? ¿Recibiste alguna respuesta? Jamás recibí una respuesta y además deduje que había sido víctima de un engaño administrativo cuando me di cuenta que a mí me habían dado no la copia sino el original de la denuncia. Oh. Que la tengo en mi mano en este momento, que tiene el número 220.434. Que puso la mejor voluntad el jefe de la estación, un tal Ponce, David Ponce. Lo mencionás acá, sí. Sí, porque lo tengo por escrito, está firmado por él, con su número de legajo, 5966, y fue él el que me otorgó los nombres de estos tipos. Este sí. tipo, un tal Gorosito y Benítez, que este Benítez estaba ayer, por un altercado cuando salí de los molinetes. Se nos van a venir las noticias encima. Dale. Entonces te quiero hacer dos o tres preguntas puntuales. La sí. primera es si esto que vos me mandaste por mail, sí. ¿Lo pensás presentar administrativamente, judicialmente, si tenés tiempo, ganas, necesidad de llevar esto más allá de la denuncia periodística? Sí, lo querría hacer, pero me siento solo, me entendés, remando en el dulce de leche. ¿Viste? En un mar de dulce hago, de leche. Te hago otra pregunta. Te pregunto porque ya se nos viene la noticia. Sí. Esto que vos hablás acá, si se lo dieras a un abogado sí. que se ocupa de temas penales, sí. va a decir que por lo menos hubo privación ilegal de la libertad. Como si, si los hechos son como vos decís, hay por lo menos privación ilegal de la libertad. ¿De digo, es muy delicado porque hoy le pegan un mamporro y mañana puede pasar algo peor. Sí, la tercera que quiero hacerte, vos decís una patota de TVA sí. con es gente que tiene además algún tipo de vinculación, además de la empresa, bueno, en realidad la empresa, claro. ahora cambiaron de concesionarios, pero pueden tener a tu criterio, de acuerdo a tu observación, vinculación gremial y en ese caso con qué sector gremial, y presten atención. Están a la vista, no hay nada que deducir ni que investigar. Yo lo he visto al Pollo Sobrero acodado en los molinetes hablando con los tipos, dando instrucciones, y en particular el día anterior al 8N, o no sé cómo lo llaman, al día del llamado al paro general, donde nosotros somos rehenes de ellos, donde el día 7 fue a la mañana de terror viajar. Venía un tren cada 18 minutos, donde predisponen mal a la gente. Yo lo fui, lo encaré, hablo con él, le pregunto, me dice, no, que está todo bien, viste, qué sé yo, y están así organizados. Sí, Claudio, y un detalle, Eduardo, sí. este tipo, Ponce, David Ponce, el jefe de la estación del turno tarde, cuando le dije, flaco, ¿qué pensás hacer con esto? Porque, viste, el tipo extrajo un arma de estas extensibles para amedrentarme el día que yo le reclamé, no sé qué era lo que había pasado ya. Me dijo, flaco, no puedo hacer nada porque tengo todo el gremio en contra. Yo lo máximo que puedo hacer, y me la juego en darte los nombres y firmarte y recibirte más, viste, hasta ahí llego. Claudio, tenemos que pasar a las noticias. Yo lo que querría saber si las benditas cámaras de seguridad, esto debe estar documentado. Esto pasó. Vamos a reenviarle el mail a la gente de prensa del Ministerio de Interior y Transportes. Te mando un abrazo, Claudio, y quedemos gracias, en contacto. Gracias, Eduardo. 7:31 de la mañana. No me extendí, obviamente, por una cuestión de rigor informativo, pero está clarísimo. 7:31, servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 25 grados 3 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. En Brasilia comienzan las reuniones preliminares para la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Los equipos técnicos definirán los lineamientos generales del documento que debatirán los presidentes a partir del viernes próximo. Anticiparon que el proceso de integración político-comercial, la ampliación del bloque regional, el respaldo a la Argentina por Malvinas y el accionar de los fondos buitres serán los ejes fundamentales del encuentro. Un incendio destruye una fábrica de fragancias en Don Torcuato. El siniestro se inició alrededor de las 4 en la planta de la firma Firmenich, Sociedad Anónima, que está ubicada en la colectora de la autopista Panamericana y Ruta 202. Una parte de la estructura colapsó y en estos momentos las llamas son combatidas por 15 dotaciones de bomberos que informaron que hasta el momento no hay víctimas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Todos los grupos de comunicación tienen que estar adecuados a lo que indica la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la posibilidad de tener una cantidad de licencias inferior a lo que algunos grupos tienen hoy. Mariana Moyano, periodista. 7D. Democracia o monopolio. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, muchas gracias. Reiteramos, Panamericana, un incendio de grandes proporciones en una fábrica de fragancias ubicada cerca de la Ruta 202, en Don Torcuato, y las densas columnas de humo del siniestro distraen a los conductores. Además, y como todos los días, el tránsito se carga y presenta retrasos significativos en el tramo Pacheco-Don Torcuato, en dirección al enlace con la General Paz. Autopista del Oeste, marcha intensa y demoras a partir de Ituzaingó, pero sin reporte de siniestros viales. Por otra parte, Richiri ya liberada, pero aún con un importante remanente de congestión tras el choque de dos autos en el kilómetro 14800, Villa Celina, sentido centro. Y atentos ahora en el camino del Buen Aire, un choque múltiple con heridos provoca fuertes retrasos en el ingreso a Panamericana. Siguen ustedes, hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. Uno, dos, tres. La radio pública tiene encanto. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:35 a.m. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Tenemos que despojarnos en este momento de cualquier tono de vanidad, de codicia, y hacer como aquellos viejos trovadores que iban con el bolsito y su instrumento a cuestas, y donde vemos luz entramos. ¿Y dónde hay luz ahora? En esos espacios que antes no existían, que estaban nada más que armados para reproducir lo que era negocio de rating en otros lugares y no para tomar lo que ocurría. Yo creo que además estas cuestiones de la cultura popular terminan salvando vida. Ignacio Copani, cantautor. 7D. Democracia o monopolio. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. informado. Hoy más que nunca. ¿84 grados con ustedes? Sí, 84 lo mío fue grados. Tremendo. La mía es Julián Espatafora, bueno, que dijo, con tanto calor y empezó... No, sí, dijimos, sí. No. Aquí. Pare ahí, ah. Porque 84 era la humedad, 84% era la humedad. Una incitación al... ¿no? Claro. No me los imagino a ustedes, pero bueno, cada tanto... 24 grados 6 décimos la temperatura, aclaro, la máxima 31 nada más. ¿Usted va cada tanto a los baños turcos, Horacio del Prado? Hace muchos años que no. Porque cuando uno va a los baños turcos, ahí en general no está con sobre todo abrigado, ¿no? ¿Cuánto tiene un baño turco? ¿84? ¿Y 84 no? grados? ¿Sí? Digo yo. No puede ser. Queda pelado como un pollo. Bueno, esta nota yo le iba a pedir a Francisco Vales, pero tenemos a Francisco Vales en otra tarea. No menos interesante. Bueno, una pausa porque hay veces uno pasa a temas dolorosísimos, pero que también muestran cómo la justicia va cambiando en el ambiente. Antes, los tribunales decían, algunos decían, no, si viene una señora con un pañuelo blanco, acá se puede venir con un sombrero Panamá, pero no se puede venir con un pañuelo blanco. Si usted viene con un elegante pañuelo francés comprado en el río Sena, sí, pero si viene con un pañuelo blanco que diga el nombre de su hijo, no. Pasaron estas cosas. Aldo Omar Blanco, querido colega, periodista de Radio Nacional Córdoba, muy buenos días. Ayer hubo una jornada muy movida, muy conmovedora, respecto de lo que es el juicio por la Perla. Buen día, Eduardo, efectivamente. No pasaron más de media hora de que había comenzado 11:30 el juicio, cuando se tuvo que pasar a un cuarto intermedio obligado, producto de este altercado o de esta incitación de algunos de los imputados, sobre todo policías del destacamento de 12, donde se torturaba a militantes, a sindicalistas, estudiantes, y después terminaban desaparecidos en la Perla. Le había molestado que gran parte del público exhibiera fotos de las víctimas y un clavel natural, una flor roja, que había distribuido la agrupación Hijos antes de ingresar a la sala en las inmediaciones de tribunales federales. El Código Procesal Penal, según me explicaban, prohíbe el ingreso del público con elementos contundentes, como hasta prohíbe las armas, pero no este tipo de símbolos. El doctor Jorge Aguad, el jefe de los fiscales, de los fiscales que entienden en juicios por, o causas por derechos humanos, explicaba justamente y comparaba el símbolo de los pañuelos blancos. Para nada es recriminar algo a alguien o ofender a alguien, y se ha podido utilizar. Y en juicios anteriores, aclaro también, de la provincia de Córdoba, familiares de imputados ingresaban a la sala portando una enorme bandera, cada uno individual, bandera argentina que cubría las espaldas, y absolutamente ninguna persona del público, abogado querellante, le dijo que retirara ese elemento simbólico nacional. Digamos que fue evidentemente una estrategia para dilatar aún más la cuestión. Lo que sucede es que empezaron a los gritos estos policías, algunos fueron retirados por el juez Jaime Díaz Gavier, todo se calmó, el doctor Jorge Aguad explicaba todo esto, que era un símbolo de paz, un símbolo de reivindicación, de justicia, y todos los conceptos que virtió en ese momento y que empezó a levantar la voz cuando más levantaban la voz los imputados, que algunos se retiraron después del cuarto intermedio, los pañuelos, las fotos y las flores volvieron a estar en lo alto sobre los brazos del público. Y un dato también relevante de toda la virulencia que está pasando en este histórico juicio, Eduardo. Desde la videoconferencia de la pantalla se veía al represor Vergés haciendo con su mano derecha los cuernitos. ¿Sí? Recordemos el capitán Vergés, jefe de torturadores de la Perla, y que en algún momento pasó por la función pública. Pasó por la función pública, creo que también fue asesor de seguridad. Te voy a decir, cuando el Chiche Araos, que tuvo la bolsa del mueble en la época de la dictadura, es decir, los muebles que secuestraba Vergés a los desaparecidos, el Chiche Araos los vendía. Cuando el Chiche Araos fue secretario de Energía en el año 89... acá en Diagonal Sur, la avenida Roca, nos recordaría Osvaldo Bayer, allí tenía una oficina como jefe de seguridad de la Secretaría de Energía, Vergés. Cobraba sueldo de director nacional, jefe de torturadores de la Perla. Bueno, en la pantalla se podía ver desde Ezeiza que el represor Menéndez se durmió. Se quedó dormido. No es la primera vez. Ella se acogió a Videla, se quedaban dormidos. Dormían, se dormían directamente. Bueno, una situación difícil, complicada. Continuó por la tarde un rato más la audiencia. Para hoy, 9:30 de la mañana, se va a comenzar definitivamente con la lectura de la acusación. En la cronología da cuenta de que le van a brindar la palabra a los imputados, quien la quiera hacer uso de ella, lo podrá hacer, la mayoría normalmente no la hace por recomendación de sus defensores, para luego seguir con las audiencias la semana que viene y la próxima. Termina en este año, Eduardo, el 19 termina y se pasa un cuarto intermedio hasta febrero del año que viene. El otro dato relevante, Eduardo, si me permites, son declaraciones del gobernador José Manuel de la Sota en la Universidad Austral. No hubo ningún representante. Una aclaración, porque así como dije lo de Berges, quiero aclarar de quiénes son los fundadores de la Universidad Austral y cuándo llegó. Llegó a la Argentina por un convenio con la Universidad de Navarra, es una universidad del Opus Dei, no lo digo peyorativamente, sino del Opus Dei, la Universidad Católica Argentina, Monseñor Derisi de la época de Onganía, esto es directamente el Opus Dei, la Universidad de Navarra, para los que gustan de la vida académica, de excelencia, pero es como Harvard, de excelencia para sacar caballos, dicho con corte y doble L. En ese marco, de la Sota volvió a apuntar sus largos contra el gobierno nacional, habló de nazismo cuando se menciona que vamos por más, habló de reelección, habló de un montón de cuestiones que son... De lo que no habló de la Sota, discúlpame que te interrumpa, Aldo, es de su complicidad absoluta con las sucesivas camadas de jefes de la Policía de Córdoba que ocultaban los crímenes de lo que vos hablabas, de la D2, de la Dirección de Inteligencia, que fue amparada por el Gallego de la Sota y muchos de los jueces que él puso en la provincia de Córdoba. Él dijo, yo también fui un joven revolucionario. No, mentira, pero mentira. Estuvo aquellos jóvenes que eligieron el camino de las armas y que, digamos, enviaron a miles de jóvenes a la muerte, reivindicando, por cierto, la teoría de los dos demonios. Mentira, Aldo, mentira. El inicio de la pausa. De la Sota, en todo caso, tuvo que ver con el colorado Miguel Ángel Egea, con toda la gente que de la Policía de Córdoba auspició el navarrazo de febrero del año 74 que desplazó al gobernador legítimamente electo en marzo del 73. Esto está recontra documentado, tiene todo el derecho del mundo a haber usado la opción política que creyera conveniente. Lo que no tiene derecho es, en este momento, a pervertir la historia porque algunos sobrevivieron y están ahí haciendo justicia con los criminales. Te mando un abrazo. Efectivamente, es así. Veremos qué pasa en esta jornada y la de mañana mediodía tan solo, porque hay jueces que tienen que viajar a La Rioja, también forman parte del tribunal que juzgan a Menéndez y a otros represores del noroeste argentino también por el asesinato de sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Así es, por el juicio de Monseñor Angelelli. Un fuerte abrazo, Aldo. Eduardo, estoy a tus órdenes. Un abrazo también para vos. Tuyas. Aldo Mar Blanco, colega, compañero de tareas de Radio Nacional Córdoba. No me gusta desempolvar archivos, pero hay veces que hay que entender que las peleas políticas actuales tienen raíces de vínculos. Cuando digo el colorado Miguel Ángel Egea, si usted quiere, yo lo llevo a la calle Fray Justo, Santa María de Oro, casi esquina Cerviño, a la vuelta de la Embajada de los Estados Unidos, donde este señor tiene una oficina y tiene una cantidad de actividades supervisadas por la CIA, por la CIA. Miguel Ángel Egea, lobista de la patota de la ESMA en la época de Menem. Miguel Ángel Egea, íntimo amigo de el Chiche Julio César Araos, y que trabajaba con él haciendo las tareas, cuando yo hacía lobby, hacía las tareas sucias fuera del ministerio, cuando el Chiche Araos era, fíjese, ministro de Salud y Acción Social de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento José López Rega había tenido ese ministerio. Entonces dijeron, vamos a por ese ministerio que es el que tuvo alguien que nos enseñó. Miguel Ángel Egea era oficial de Policía de Córdoba. Estuvo en el Navarrazo. Y ahora es un tipo vinculado a la CIA. Estas cosas no son simples conjeturas, están documentadas. Por eso el acceso a la información pública es importante, mis amigos. Y la memoria ni le explico. Eduardo, en algunas fotos de algunos diarios salía las caras de los represores tapados con los libros y mencionaba recién el cronista cómo se quedaban dormidos. Hay que recordar que dos días antes se suicidó Sechi, el militar Sechi, que fue uno de los responsables de ahí. Y hay una denuncia de familiares de detenidos desaparecidos diciendo cómo es posible que una persona que se sabía que iba a ir a declarar el día siguiente tuviese la posibilidad de tener un arma, de portar un arma. Es la falta de cuidado, la complicidad de los mismos que los protegen. Así que bueno, nos vamos, cambiamos de tema y nos vamos con Hernán Mundo, el móvil de la radio pública desde Floresta, que vecinos de esa zona están sin luz. Hola Hernán, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Sí, padecimientos que vienen sufriendo en realidad distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas, distintas zonas, no son barrios completos ni zonas importantes en cuanto a la dimensión, pero lo cierto es que hay fases de algunas zonas de la ciudad que presentan inconvenientes, seguramente por el mayor consumo energético de las últimas horas, de los últimos días, temperaturas, por cierto, muy altas, de hecho, la de esta hora de la mañana. Pero lo que sorprende, o quizás ya no, es la falta de respuesta por parte de la empresa de Edesur, que en algunos casos no atiende los llamados telefónicos de las personas que se quedan sin energía eléctrica y hacen o quieren hacer el reclamo correspondiente. Una de las zonas sin energía eléctrica, la de García Lorca y Bogotá, en el barrio de Caballito. En esta zona hay vecinos que están desde hace dos días sin energía eléctrica. El caso de Floresta, donde estamos ubicados ahora con el móvil de la radio pública, calle Concordia, entre la avenida Rivadavia y Yerbal. En este caso hay vecinos que están sin energía desde la tarde y desde la noche de ayer, sin respuesta por parte de Edesur. Nosotros charlamos con Horacio, el ex encargado de edificios aquí en esta cuadra de la calle Concordia, y al respecto esto nos decía. Anoche salió una señora al doctor, cuando volvió no tenía luz y la tuvimos que salir con una silla. ¿Cuántos pisos? 7 pisos. Porque la señora no podía caminar y al no haber luz, no hay ascensor. Al no haber ascensor, no tenemos nada. Dormir no podés. La comida se te echa después a perder. ¿Y la empresa de Sur qué explicaciones? No contesta. ¿No pudieron comunicarse? Te contesta la máquina. No te dicen nada. Y no sabemos qué pasó ni qué va a pasar. La palabra de este encargado de edificios de la zona de Floresta. Pero hay que decir, Francisco, que los inconvenientes se repiten no solamente en Capital Federal, también hay sectores de la zona sur que están teniendo inconvenientes con la energía eléctrica. Hablamos de las zonas de Gerli, de Lanús y de Banfield. De hecho, lo podíamos observar en la tarde y noche de ayer, y en algunos casos siguen los inconvenientes a esta hora de la mañana, lamentablemente sin la respuesta acorde y por lo menos dándole algún aviso a la población por parte de la empresa Edesur, que es la que presta el servicio. Hernán, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. De 7 a 9, hoy más que nunca. Cambiamos ojos. Solo el resentimiento y tener mala entraña hace que un señor como Moyano elija el 19 de diciembre para hacer un paro. Nada más que eso. Buenos días. Cambiamos por truenos. Hola, querido Eduardo. Con respecto a los juicios de los jubilados, mi nombre es Marcela de Bursaco. Mi papá hace años que viene luchando por justicia en sus haberes, porque él aportó, tiene 77 años, y me parece que la justicia en esta aportaron. Un beso y saludo para todos. Buenos días. Respecto a los jueces, ahora parece que cumplieran con todo. Porque años A, cuando estaba el menemismo y cuando Cavallo suspendió todos los juicios, no aumentó ni un peso a ningún jubilado, nadie se podía jubilar. ¿Dónde estaba la justicia? Hola Eduardo, buenos días. Habla José Luis de Casanova. Cumplir con el fallo de la Corte con respecto a los jubilados no voltearía la estrategia del gobierno con respecto a la jubilación. Voltearía el plan económico. Ese sería el sueño neoliberal. Hola, buenos días. Sobre la ley basura cero de Macri. La función, me parece a mí, que tiene el periodismo, sobre todo en un programa de la mañana, que es un horario de público muy diverso, no es decir tal es la verdad, sino promover el debate. Y escuchar la voz de alguien que dice, no es solamente voltea el ANSES, sino el plan económico, y también el que dice, mi padre aportó, y tiene derecho, ¿no? Entonces, escuchar esa multiplicidad de voces es lo que nos permite vivir en una sociedad donde cada uno tiene distintos puntos de vista, distintas concepciones, sobre un tema en el que no es fácil llegar a una solución, pero que tenemos que llegar a una política única, porque si no, hay esto de que algunos van por autopista, porque la justicia, como el caso Badaro, le establece un fallo, y otros van por un camino de tierra. Ustedes fíjense lo que pasó con los saberes de prefectos, gendarmes y demás, con las cautelares, ¿eh? Hicieron que finalmente, mal liquidados por jefes militares, y digo yo también por la gente del Ministerio de Defensa, hubo jefes de gendarmería, perdón, del Ministerio de Seguridad, hubo jefes de gendarmería de prefectura que cobraban fortunas. Entonces, los fallos de los jueces, después reinterpretados por gente de la administración de manera caprichosa, terminan siendo cosas desastrosas. Por eso, un buen debate nos puede ayudar a que en algún momento esto, que es como la cama de Procusto, ¿no? Así le decía Juan Domingo Perón a esta historia, ¿eh? La frazada que uno la levanta y se le quedan los pies afuera, o si la baja, toma frío en el pechito, Paredero. ¿No hay manta que lo cubra todo? Hubo un oyente que mencionó el tema de la fecha y la oportunidad de la próxima movilización, no va a ser paro, que decidieron ayer Hugo Moyano y Pablo Micheli, para el 19 de diciembre. Y no es una fecha cualquiera, es cierto. Hacía una mención dolorosa. ¿Por qué elegir el 19 de diciembre para esa movilización? Una fecha tan dolorosa para todos, ¿no? Fue una decisión muy puntual. Después vamos a comentar de esa reunión que tuvo ayer, que por supuesto la tercera pata es Bussi, ¿no? El de la Federación Agraria. 19 y 20 de diciembre, en realidad, debería ser algo así, del pedo como eso, de no se mancha, ¿no? No, sí, sí. No, cuidá esas fechas, Sí, sí, totalmente. Micheli, en su momento, cuando iba a hacer la movilización, un jueves, y Eve de Bonafini le dijo, no jodas con eso, la pasó para un miércoles, ¿eh? Así que hay que ver si ahora cumplió años Eve de Bonafini, ¿no? Ayer cumplió. Si nos está escuchando, le vamos a decir, es buen momento para que le haga saber, no lo va a llamar, pero se lo puede hacer saber. Puede mandar a algún muchacho que le diga a Micheli, no jodas. Ayer viendo la película de Paula de Luque, la de Néstor Kirchner, cuando empecé a llorar, que me lloré como dos horas, porque es larga la película, toda, fue cuando aparece Eve de Bonafini en esos días, en medio del quilombo de la plaza y de la sangre, y el humo y demás, está ella con las otras señoras, con las banderas y bancándosela, como si parece que hubiera sido, parecería un Photoshop, porque si, ¿cómo puede estar esa señora en medio de esa humareda, ¿no? Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y ayer, en el final de nuestro programa, pudimos escuchar y compartir una entrevista con el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y una serie de declaraciones y actividades que tuvo Correa en nuestro país en el día de ayer, que tuvieron repercusión, especialmente unas declaraciones que enseguida tenían que ver con la democracia, con cuál es la situación en Irán. El presidente Correa hizo un comentario a propósito del atentado a la AMIA, y un remate que para muchos medios y también para algunas organizaciones de la colectividad judía fue ofensivo, que tiene que ver con una lectura que hacen como que él minimizó el tema de la AMIA en virtud de que lo comparó, por ejemplo, con lo que pasó en Libia, con la OTAN y demás. En realidad son dos cosas. Pero que no, era, exactamente. Decidieron, sí. Decidieron darle con un caño a, sí, Rafael Correa. Decidieron, sí, porque no minimizó. Exactamente. Mire, si será complicado el terrorismo, maximizó, que hasta abarca yo esto. Yo creo que maximizó que agregó todo. Agregó la OTAN a Libia. Dijo, esto no está solo, esto no es por nada. Claro. Pero enseguida, incluso ayer el canciller Timmermans ya recibió a representante de la DAE y además que estaban como muy ofuscados por este tema. Pero hubo muchas cosas de Correa aquí en el país, especialmente el caso que vos ven siguiendo, que tiene que ver con Chevron, que fue parte de la agenda. Él, después de su reunión con la Presidenta, no hubo una declaración sobre los temas a tratar, pero sí, previamente él dijo, tiró los lineamientos de esa entrevista y dejó muy en claro que se iba a hablar del tema Chevron, y después del rol de los medios, que es muy interesante la historia de los medios en Ecuador, lo que encontró el presidente Correa cuando llega al poder. ¿Y qué pasa hoy en Ecuador, un país donde hace 4 o 5 años no había medios públicos? Y le voy a agregar un tema que es extraordinario, que es que Ecuador quiere entrar al Mercosur y dicen una cosita, dicen, miren, nosotros tenemos salida al Pacífico, ¿qué tal? ¿Me sirve para ¿Tengo algo? Una llavecita. ¿Quiere ir al mercado de China? ¿Qué le gusta Japón? Dígame. Me acordaba escuchando a Correa de lo que usted escribió el domingo en Miradas al Sur cuando citaba a Ramonet. A Inés Ramonet, donde decía que el periodismo es el segundo poder, teniendo en cuenta que el primero es el financiero, claro, ¿no? Y fíjese que una de las cosas que hizo Correa respecto de los medios, como, porque ellos tuvieron lo que llama, ellos lo recuerdan como el feriado bancario, lo que nosotros llamamos 19 y 20 de diciembre, ellos lo recuerdan como el feriado bancario. ¿Por qué? Porque se empezó por un feriado y terminaron haciéndose un negocio tremendo los grandes bancos. Sacaron una ley, votada por el Parlamento ecuatoriano, ¿qué impide que los dueños de bancos sean dueños de medios de comunicación? Que no tenga lógica de mercado los medios. Así era, eso es lo que se encontraba. Había 8 grupos que manejaban, y eran todos grupos relacionados. EGAS, Isaías, están todos relacionados con la Pero su manera docente y clara de explicar por qué la lógica del mercado no puede dominar. Teleamazonas es una de las empresas que retiraron, digamos, las acciones y demás. Y después hubo 2 canales de cable, 2 canales de aire que fueron puestos dentro de un fideicomiso porque estaban siendo parte de estos monopolios relacionados con la banca. Y no había, como te decía, medios públicos y hoy está funcionando su canal de televisión pública, su radio pública y un periódico que se llama El Telégrafo, que es un periódico público. De todo eso habló ayer en un discurso que dio en la Universidad de La Plata al aire libre, al rayo del sol, un calor infernal, pobre, se lo veía transpirando ante más cerca de 2.000, 2.500 jóvenes estudiantes. Y fue un discurso extraordinario que lamentablemente solamente lo pudimos ver los que tenemos acceso a Telesur. No estaba ni siquiera en fragmentos o en pequeños fragmentos editados en ningún otro canal. Fue una pieza oratoria extraordinaria y explica con mucha claridad lo que sucedió en Ecuador. Tiene un análisis y un conocimiento de lo que sucede en la Argentina espectacular. Espectacular, realmente. Yo pensaba el premio, el mismo premio que recibieron Evo Morales, que recibieron Hugo Chávez, que recibió él ayer, el premio Rodolfo Walsh. Yo pienso cada año que el Salón Presidente se lo están dando a Rodolfo Walsh. Cada año se están dando a Rodolfo Walsh. Un detalle para también, los ¿no? que ven la virulencia de estos medios. Hay elecciones en febrero próximo en Ecuador. La Constitución, la nueva Constitución ecuatoriana, habilita a Rafael Correa para presentarse a elecciones. Tiene prácticamente el 50% de intención de voto. La persona que lo sigue tiene el 13 o 14%, es decir, va a ganar en primera vuelta. Y hoy, con todo el proceso petrolero, tienen... Ellos tienen dólar, en la moneda de curso legal es el dólar, pero está bien fondeado el dólar, tienen superávit comercial, tienen superávit fiscal, y el galón de gasolina está a un precio subvencionado como lo tienen los venezolanos. Necesitan una nueva destilería. ¿Quién va a fabricar, quién hace la inversión a largo plazo de la nueva destilería? Y acaba de entender la furia que le tienen, y esa destilería va a estar en el Pacífico. La va a hacer PDVSA, la empresa venezolana. Cuando ustedes dicen Galucho, YPF, bueno, acá está la Texaco colgada. En algún momento, hoy, mañana, hablaremos de la historia de la Texaco y el desastre ambiental que hizo en la Amazonía ecuatoriana. Hoy Texaco ya no existe, es la Chevron. Es decir, vamos a hablar de todo eso. Probablemente con quién termine YPF aliada y sea el escándalo nuevamente de los grandes medios y termine vinculada a la empresa mixta brasilera, a Petrobras, a la empresa estatal 100% venezolana y posiblemente a la empresa ecuatoriana, que es pequeña pero que simboliza también una empresa del Estado. Lo dejamos para después, pero lo escuchó ayer el presidente Franco, el paraguayo, que dijo que Paraguay descubrió que tiene más petróleo que Venezuela. 8:01, vamos al servicio informativo ahora con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados una décima, la humedad 81%, cielo algo nublado. El ministro de Economía aseguró que la Argentina ganó otro round a los fondos buitres. Hernán Lorenzino se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que denegó el pedido de un capital especulativo para que el país deposite una garantía de 250 millones de dólares. El funcionario dijo que la decisión ratificó el proceso que nos llevará a una audiencia oral el 27 de febrero próximo para solucionar la negociación con los bonistas.

Buenos días, habla Norma de Berbín. Estoy muy de acuerdo con la Corte Suprema, pero que aplique lo mismo el Poder Judicial a todos los jueces y a todos los fiscales, que demoran y que acepten cautelares, y a dónde van, y qué lo hacen, y con qué no hacen, con quién acuerdan. Es que no solamente el Ejecutivo o el Legislativo, sino el propio Poder Judicial. Gracias, buenos días. Eduardo, soy Dora de Villavoz. Hablando de los cortes de luz, nosotros acá en Villavoz, también por fase, estuvimos desde antes de anoche a las 10 de la noche hasta ayer a la 1 de la tarde. Todas las llamadas nos daban distintas, primero que no había corte, después que sí. Hola, buenos días para el programa de Eduardo Anita. Eduardo, es muy importante que desempolves archivos, porque vos tenés mucha más información que las que tenemos los perejiles, por más que yo sé los puntos que calza de la sota, pero todo eso que decís es muy importante que ustedes lo destapen, porque muchas personas pueden no estar informadas. Hay una cosa que no tiene que volver a suceder, tanto en la ciudad como en los distritos distintos del gran conurbano, que se preparen para mañana, porque va a venir una lluvia muy fuerte, y hay que limpiar las esquinas, hay que limpiar las bocas de tormenta. En vez de seguir con mensajes, vamos a aprovechar, porque con este mensaje me han dado el pie para decirle muy buenos días a Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús. ¿Cómo le va, Díaz Pérez? Hola, Guita, hola, Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Interesante, escuchaba recién lo que decía esta mujer, ¿no? Sí. Porque claro, uno dice, bueno, la basura no es lo mismo cuando llueve que cuando no llueve, ¿no? Y quería consultarlo precisamente sobre estos temas. En estos días se habla de una pelota que se la ve pasar de la ciudad de Buenos Aires a La Plata, al gobernador de la provincia, y sin embargo hay muchos municipios que también en este tema tienen algo que decir. Me gustaría escucharlo a usted. Después le voy a pasar, si queda tiempo, una parte de lo que dicen Daniel Scioli y de lo que dice Diego Santilli, el ministro de Espacio Público, pero primero quiero escucharlo a usted. Bueno, por supuesto que estamos con este tema de altísima preocupación, ¿no? Si bien pareciera que no es un tema político, pero es un tema de preocupación que la gente posiblemente en esta primera instancia todavía no visualice, porque el efecto de sacar la bolsita a la calle cree uno que se soluciona un problema y que la basura se pulveriza, desaparece, digo, para que la gente también tiene por ahora una participación pasiva. A mí me parece que cada día hay que seguir profundizando en que seamos conscientes de lo que tiene que ver con la basura. Hay responsabilidades compartidas, los dirigentes, en este caso lo que está ocurriendo con Capital Federal, a nosotros del conurbano hace rato que nos viene teniendo activamente instalándolo, porque es para preocuparse. Si la gente de Capital Federal, si los dirigentes, el área de, por supuesto, el gobierno de la ciudad, no toma ya rápidamente acciones fuertes, esto va a ser un problema con connotaciones graves, diría yo. Así que nosotros le estamos exigiendo al gobierno de la ciudad, varias veces nos hemos expresado así, que cumpla realmente la normativa que ellos mismos se fijaron. O sea, la ley basura cero no se votó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires o en el Consejo Deliberante de Lanús, tengo entendido. Exactamente, se votó en Capital hace varios años y sin embargo el avance fue efímero de lo que han hecho. Por lo tanto, hablar, de hacer reuniones concretamente con el dinero que tiene Capital Federal, es urgente la necesidad de encontrar tratamientos que minimicen. No nos pueden seguir trayendo a la provincia 6 millones de toneladas por día como si no pasara nada. Entonces, ya realmente ha agotado también eso fuertemente la posibilidad nuestra del conurbano de utilizar lo que son las plantas de disposición final, cosa que también ya deberíamos, desde la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, haber tomado acciones concretas. Hace rato que se viene anunciando el agotamiento del SEANSE como centro de disposición final, y me parece que muy poco seguimos instalando el tema a nivel de responsables. Así que acá hay responsabilidades compartidas, ¿no? Díaz Pérez, usted en algún momento me contó lo complejo que es para un municipio contratar servicios que son tercerizados, porque hacerlos por cuenta propia es muy difícil. Por otro lado, las empresas que se ofrecen para esto son empresas que en general están muy sensibles a temas políticos. Se sabe las vinculaciones de Hugo Moyano con algunos en particular con Covelia, con una empresa, en fin, esto es complejo. Ahora, le pregunto, ¿usted está en posibilidad de haber estudiado otros modelos que se siguen en países vecinos? ¿Están en contacto con otros intendentes para buscar copiar o tratar de emular otras maneras? Acá hay varios, para hablarlo bien, bien rápido y resumido, hay varias partes de la basura, del residuo. Una de las partes es el residuo que sale del consumo domiciliario, que más se identifica con el orgánico, que son restos de basura, estos elementos que se van rompiendo, que se van degradando, que eso, en principio, hasta que se no se logre una planta que haga el tratamiento con distintos elementos, como el compost, conocido como la tierra fértil, digamos, en municipios donde haya esa posibilidad de espacio. Lanús, concretamente, tiene cero posibilidad de espacio. Hace rato que está agotado todos los espacios, lo único que tengo libre son las vías del tren. Así que, en principio, es necesario un espacio. Fundamentalmente hay que empezar a achicar lo que se va a enterrar, si es que indefectiblemente se entierra. Hay elementos que sí son, no hay forma de tratarlo. Pero hay otros que son los recuperables, los reciclables, los que se revenden, que después se pueden transformar, papel, vidrio, sobre todo papel, ¿no? Metales, inclusive la madera, todo eso que es el reciclable. Yo estuve en varios lugares, hace 3 años estuve en Barcelona viendo una planta de tratamiento de los residuos para lograr energía, en aquel lugar energía eléctrica. Y hoy, ayer vine de 3-4 días que estuve en Brasil, fui a San Pablo, a Curitiba, a Londrinas, Diadema, son todos municipios que están unos 500 kilómetros cada uno, con particularidades cada uno de lo que se puede y no se puede. La verdad que en todos los distritos la recolección domiciliaria la tienen también tercerizada. Eso que tienen muchísimo más espacio, son todo Brasil, es tan grande que asombra. Pero lo que llama la atención es el grado de organización que han logrado, tipo cooperativa, exclusivamente cooperativa, con los residuos reciclables. Distinto a lo que acá conocemos como cartonero, allá son catadores. Fui primero a un congreso internacional de catadores que se hizo en San Pablo el viernes. Catadores son los recolectores de residuos, ¿eh? No son los que toman Malbec o Cabernet, panadero. Nada, pobre gente, ¿no? Pero bueno, los catadores son los cartoneros argentinos, sí, que organizados por barrio. Catadores de lillo, ¿eh? Lillo de la basura. Lillo de la basura. Bueno, ellos van, timbrean, golpean las manos y van tomando del vecino una relación que inclusive ha potenciado, como me cuentan ellos, me lo cuentan tanto las cooperativas como los funcionarios públicos, potenció la relación entre el vecino y el que va a llevar el residuo y le potenció la conciencia al vecindario a la vez. Lo interrumpo un segundo porque yo hace 10 años escribí un libro, me pasé un año entero recorriendo con cartoneros las calles, los centros de residuos, y participé, fui como observador a reuniones de organizaciones latinoamericanas, por eso conozco lo de los catadores de lillo. Y le digo una cosa que además hay que tener en cuenta: Brasil es un país de mucho calor, por lo tanto, si la recolección de residuos orgánicos no se hace de manera inmediata, usted que fue secretario de Salud Pública sabe lo grave que es. Por lo tanto, para ellos es un tema, no solamente que San Pablo tiene un conurbano impresionante de 30 millones de personas, sino que tiene una temperatura que es explosiva. Totalmente. Y ellos lo han encarado. Exacto. Eso es lo que llama la atención, la voluntad de hacerlo. Para darle una puntada final, si se quiere, al tema de los reciclables y no reciclables, donde se disminuye altísimo porcentaje de la basura que se va a enterrar si uno logra tratar bien los reciclables. Aquí también viene una discusión ahora. Los reciclables, se lo dejamos que las grandes empresas, corporaciones, grupos cartelizados de la basura, se hagan cargo también de ese residuo que produce alguna ganancia, o lo dejamos en manos de cooperativas de hoy, gente que ya está trabajando y que de verdad forma parte de algún sector de exclusión, porque no hay un tratamiento, por lo menos para mi gusto, para lo que yo veo, no hay un trabajo, una tarea, una dirección de dignificar inclusive la calidad sanitaria de la que trabajan tantos muchachos y mujeres, sobre todo en Argentina, bueno, en Brasil lo mismo, que están haciendo esto de alguna forma dicho, desordenadamente. Me parece que hay que encuadrarlo, que hay que cooperativizarlo. Lo interrumpo de nuevo y le cuento una cosa que me la contó Adán Guevara, un líder social que vive en José León Suárez, en un barrio muy humilde, y que como líder social un día lo fueron a buscar y lo sentaron frente a Néstor Kirchner, Néstor Kirchner presidente con el país incendiado, y lo invitó a tomar mate, Néstor. Yo fui a conocerlo, a Adán Guevara, después de esto, porque puso en marcha mecanismos para muchas cooperativas, donde yo charlé con muchachos que decían, yo antes era traficante de drogas. Exacto. Y ahora tengo un trabajo digno y le llevo, y realmente muchachos que laburaban, porque compactar basura no es un trabajo para cualquiera, es un trabajo que hay que tener la nariz muy bien entrenada, los brazos muy bien entrenados y tener la voluntad de hierro que se necesita cuando uno emprende algo con sus propios compañeros, como es el caso de estos cooperativistas. Están ahí cerquita, estos de José León Suárez, están ahí cerquita del relleno sanitario que ahora está tan en disputa. Le cuento esto porque hay tantas historias épicas y, como usted dice, Lanús, como tantos otros municipios, ya no tienen lugar. Totalmente. No, aparte de tomar la decisión política, aparte hay otra, Eduardo, que me parece que es determinante ya ir tomando decisiones. No puede dormir más en el Congreso Nacional la ley del tratamiento de envoltorios, el packaging conocido, como dicen en el mercado también, lo que tiene que ver con los envases. Es obligatorio que una empresa que produce un envase, ya, digamos, lógico, esto ya en Europa ya lo están trabajando fuertemente así. En Brasil todavía no estaba en instancia legislativa, pero el grado de presión que hay de esas organizaciones lo va a llevar en poco tiempo. Acá se tienen que hacer cargo las empresas. La gaseosa, si tiene que hacerla, para no hacerle propaganda, quien hace la gaseosa tiene que tener incorporado su gasto, no cobrárselo al vecino, su gasto del lugar, de lo que se va a hacer con el residuo. Tienen que financiar los tratamientos las propias empresas que están degradando el ambiente, generando envoltorios, envases, que muchas veces son hasta difícilmente o imposible de reciclar. Eso tiene que tener más aporte. O sea que ocupar la tierra, si se quiere, tiene que tener un aporte de quien está ganando, sideral es suma, para que facilite el tratamiento del residuo final. Le hago una última pregunta porque no tenemos tiempo, pero usted lidia en el sentido de torero, ¿no? De lidiar con muchos temas que son del área metropolitana, el tema del riachuelo, el tema de la seguridad, el tema del transporte. Este es otro de los temas. ¿Cuál es la manera institucionalmente que tenemos que darle curso a esto que usted dice y que inmediatamente despierta entusiasmo? Porque uno dice, bueno, todas estas cosas se pueden llevar a cabo. Pero ¿cuál es la manera institucional? ¿Qué tenemos que hacer? Que se discuta al mismo tiempo en varios consejos deliberantes, que haya una ley nacional, que se tome la decisión más política que de intendentes, gobernador y presidenta. En fin, ¿cuál es la manera? Primero, empiezo por lo último. Si no hay una decisión política de intendente, gobernador y presidente, es imposible. Nuestra presidenta específicamente puso el tema sobre el tapete, cosa que en Brasil ocurrió lo mismo con Lula, que este es otro orgullo de la gente, y lo está haciendo Dilma en este momento. Impulsa cooperativas de este tipo. En Argentina, Cristina, nuestra presidenta, lo ha instalado entre nosotros para que empecemos a pensarlo fuertemente. Decisión política primero. Segundo, el tema legislativo es determinante. Si en las cámaras nacionales no deciden la ley de envases, el futuro es muy complejo porque es todo a pulmón y es todo también hasta trabajando sobre la indignidad de la gente, porque la ley podría, por lo económico y financiero, resolver y mejorar la situación donde estos compañeros de las cooperativas tengan un mejor paga, porque recordemos otro tema, la basura no da ganancia, en la basura el Estado siempre tiene que estar presente invirtiendo, subsidiando, generando soportes. Y el último tema es que, por supuesto, en este caso nuestro, como compartimos el área metropolitana con Capital Federal, con quien siempre es difícil poder hablar algo, coordinar, organizar, me ha pasado chocar permanentemente en un montón de temas, seguridad, el tema sanitario, bueno, lo de basura ni que hablar porque hay un montón de muchachos que van a cartonear a Capital y muchas veces porque para ellos también les resulta más fácil porque no existe en Capital un lugar donde dejarlo, se traen también basura y la terminan tirando en el propio Lanús, cosa que yo le pedí mil veces articularlo con Capital y hasta ahora no encuentro el resultado. Así que creo que es un conjunto de cosas, la sinteticé demasiado rápido, pero me parece que es un tema alarmante, hay que tomarlo seriamente. Sí. Darío Espérez, muchísimas gracias por esta entrevista. Eduardo, buen día, muchas gracias. 8:22 de la mañana, cuando uno agarra la agenda de lo cotidiano, eso es política, ¿no? El tren, el subte, la basura, los hospitales, cuando la luz, los hospitales, el hospital Evita de Lanús está extraordinario. Ahora, cuando va un muchacho de Lanús a hacerse atender en el Pena, por ponerle un caso, porque Lanús está cerca del Pena, está cerquita del Riachuelo, empieza la pelea que muchos de Parque Petro, esto lo sé yo, esto se lo digo yo, y que muchos dicen, no, pero esto, se vienen los bolitas, se vienen los morochos del coronel, se vienen los villeros. Pero, al fin y al cabo, para evitar esas discriminaciones, lo que hay que hacer precisamente es un concurso en el sentido de integración, con trabajar en equipo. El famoso para que sea de verdad el crisol de razas, ¿no? Que es un lugar común que nos identifica, porque como somos un grupo de heterogéneo, entonces el crisol es para donde podemos ir a parar todos para convertirnos en homogéneo, en el sentido de unificarnos en cuanto a destino, que sea común, que sea el de la patria, y después que cada uno conserve y sea consciente de su propia responsabilidad. Vuelvo a lo que decías antes cuando hablabas de las decisiones judiciales, de la invitación al acceso, el derecho al acceso de la información pública de los ciudadanos. Y yo pienso en estos días en que estamos por cumplir 29 años de democracia, que aparentamos mucho menos. Aparentamos mucho, mucho menos. Bueno, nosotros aparentamos 30 y pico, paredero. Y de ahí no me muevo. De ahí no me muevo. Qué lástima. Le gustó lo de los catadores, ¿eh? Me gustó, me dio sed. Me dio sed. La mejor forma de comenzar el día, bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Buenos días, habla Rosa de Belgrano para el programa de Eduardo Alguita con respecto a los juicios de jubilados. Tengo 84 años y el sindicato municipal al cual pertenezco involuntariamente denunció tiene un juicio iniciado por reajuste de haberes que nos debe ANSES y todavía no tenemos ninguna noticia. Hola Eduardo y equipo, ¿cómo andan? Te llama Héctor de Morón. Mira, yo creo que lo de Moyano, Michelli, el Momo, todo con la M y Bussi, es una provocación, lo de hacer el 19 de diciembre una marcha. La verdad que tienen que tener respeto por la gente que ese día dejó la vida por la democracia. Por las esquinas. Eduardo, ayer mencionábamos a Daniel Aspiazu, sí, a propósito de un tema que estábamos tocando respecto a las privatizaciones, a los entes reguladores. Daniel Aspiazu fue un economista y sobre todo un investigador tenaz en aquellos primeros años de la explosión neoliberal, donde no muchos denunciaban e investigaban como pocos, como fue lo que hizo Aspiazu, todo ese proceso tan complejo y tan terrible. En el día de hoy, a las 18:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, va a haber un homenaje, porque se va a presentar un libro escrito por Ricardo Aroskind, Karina Forcinito, Roberto Domecq y Martín Short, con quien estamos en comunicación. Martín, Francisco Vales se saluda. ¿Cómo te va? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien. Triste de tener que celebrar la presentación de un libro en estas circunstancias sin Aspiazu, pero contento de que se lo tenga tan presente, que se lo recuerde tanto como lo hacen ustedes y como lo haces vos particularmente. Sí, nosotros, viste, es un pequeñísimo homenaje, particularmente en mi caso y en el de Karina, a quien fue nuestro maestro, digamos, que nos enseñó a investigar y a pensar y reflexionar críticamente este país tan complicado como es la Argentina. Y la verdad que el pensamiento de Daniel trasciende mucho lo que es el tema privatizaciones. Ahí él tuvo un lugar destacadísimo, lamentablemente muy poco escuchado en su momento, y él aportó muchísimas coordenadas para pensar procesos actuales que son realmente muy, muy complejos y muy críticos, que también lamentablemente muchas veces son silenciados por propios y ajenos, digamos. Así que es un autor que a pesar que falleció y que nos dejó lamentablemente hace más de un año, hay que leer y releer permanentemente para seguir pensando y entendiendo dónde estamos parados como país. Daniel Aspiazu, Siempre Así, se llama el libro, y reiteramos, va a ser presentado hoy 5 de diciembre a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, agradecerte que ayuden también a mantener presente el trabajo, que si bien yo comencé por la parte del principio, por el esfuerzo y por el gran trabajo de investigación que hizo allá en principios de los 90 y en los 90, también su vigencia, su actualidad y sobre todo lo extraordinario que fue que dejara gente como ustedes, viejo, que siguen peleándola y dándole batalla. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un día triste, pero a la vez de mucha alegría, porque recordar al maestro y tratar de seguir difundiendo su obra, su pensamiento, y además algo que nunca se menciona, Daniel, porque no se sabe, porque era un tipo muy humilde que nunca lo iba a decir, la pasión con la que él se abocó a formar a los jóvenes realmente fue impresionante. Entonces también es un homenaje de los más jóvenes, digamos, que aunque ya no somos tan jóvenes, recordando al maestro en este día tan especial. Van a estar presentes también creo que es Camila Arza, Graciela Goodman, Emilio Krenzel y Eduardo Rinesi van a formar parte de la presentación también. Sí, esos son los cuatro que van a presentar el libro el Fantástico. Día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Martín, y no, muchísima suerte. Gracias. Y trataré de estar por ahí hoy a la tarde, si es bueno, posible. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo, Martín. Chao, gracias, hasta luego. Martín Llora, a propósito de la presentación de este libro, Daniel Aspiazu, Siempre Así. En la ciudad de Buenos Aires vamos a actualizar los datos del tiempo, que ya los va a dar también el servicio informativo, así que vamos al pronóstico, un poco extendido hasta el sábado inclusive. Para mañana la máxima llegaría a los 31 grados. Venimos pronosticando lluvias y tormentas todos los días que no se dan. Maga. Hoy a la noche, supuestamente. Damos noticias. Tenemos probabilidad. No, es un pronóstico. Tampoco estamos dando las... No podemos decir, hoy llueve en 50 minutos, ¿no? ¿Qué dice? Yo le creo. ¿Usted me cree? Sí. Bueno. ¿A qué hora llueve? ¿Qué quiere que le diga? Le dejo los puntos suspensivos. Pronóstico del tiempo para hoy. Sí, lluvia, probabilidad de chaparrones y tormentas hacia la tarde-noche, una máxima de 31 grados. Jueves, también durante toda la jornada, probabilidad de chaparrones y tormentas, mínima 23, máxima 31. Baja la temperatura el viernes, la mínima 15, la máxima 25. Y el sábado, con cielo algo nublado o despejado, la mínima 14 y la máxima 27. Ahora sí, vamos al servicio informativo a las 8 de la mañana, 30 minutos. Karina Pérez Pintos y Hernán Diexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. La defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires negó que el subte sea un servicio público esencial. Alicia Pierini rechazó los argumentos propuestos por el gobierno porteño en el proyecto de traspaso para evitar los paros de los trabajadores. La funcionaria explicó que los bomberos y el SAME, por ejemplo, son prestaciones que no se pueden dejar de brindar a la comunidad, pero el transporte no afecta a la salud ni a la integridad de las personas y por eso es vital, pero no esencial. En la ciudad de Junín comienza el juicio oral por el crimen de Tomás Santillán. Se trata del niño de 9 años que fue asesinado en la localidad bonaerense de Lincoln el 15 de noviembre del año pasado. Adalberto Cuello, quien era la expareja de la mamá del pequeño, está acusado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 7 décimas, humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Sería una confusión, creo que esta es una ley para el gobierno, es una ley para la sociedad. La posibilidad de tener una voz más repartida, de no recibir un mensaje único. Vicente Muleiro, periodista y escritor. 7D, democracia o monopolio. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4-703-5089. 7D. Eso es lo más importante que tiene esta ley y por eso necesitamos que esté en vigencia, que todos los actores que están en el territorio, los sectores privados, pero también los sectores sin fines de lucro, las universidades, los pueblos originarios, las organizaciones de mujeres, que haya contenidos para la infancia, todas esas distintas voces se puedan expresar por distintos canales, por distintas vías. Natalia Mutubarría, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. 7D. Democracia o monopolio. ¿Sabes qué? El gobierno porteño encabezado por Mauricio Macri envió a la legislatura su proyecto de ley para asumir el traspaso del subte a la ciudad. ¿Sabes qué? Uno de los puntos más importantes del proyecto es el que define al subte como un servicio público esencial. ¿Sabes qué? Esto implica que los trabajadores están obligados a garantizar, aun cuando estén llevando a cabo un reclamo colectivo, la prestación de los servicios mínimos. Es decir, deben realizar el 90% de los viajes en horas pico y el 60% el resto del día. ¿Sabes qué? El proyecto de Macri considera la interrupción del servicio una infracción administrativa grave y establece un régimen de sanciones. La concesionaria podrá realizar una denuncia penal contra los trabajadores en caso de bloqueo o compulsión a la huelga. También serán sancionados con multas significativas para su salario. ¿Sabes qué? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, entiende por servicios esenciales a aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población. En la Argentina, el decreto 843 del año 2000 establece como esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios, a los telefónicos, a la distribución del agua potable y energía eléctrica y al control del tráfico aéreo. La OIT no incluye dentro de esta categoría los servicios de transporte metropolitano. ¿Sabes qué? El proyecto de Mauricio Macri busca impedir el derecho a huelga en contra de los lineamientos que marcan los organismos internacionales. Investigación Nacional. Fin espacio publicitario. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Sí, habla Miguel de Raúl Mejía para el programa de Guaguanguita que conduce Guaguanguita. Bueno, quisiera recordar que el 19 y 20 de diciembre del 2001 ni la CTA ni la CGT movilizaron. La CTA, que se había comprometido a hacerlo para el día 20 junto al movimiento piquetero, no lo hizo finalmente, y la CGT declaró el paro general después de las 5 de la tarde, cuando ya de la Rúa se había tomado el helicóptero. Imprescindible observación. Yo no lo quería decir, pero muchos le reclaman buenamente a Víctor de Genaro que era el momento en el cual él tenía un predicamento extraordinario y muchísimos esperaban una palabra de Víctor de Genaro, que en ese entonces era el titular de la CTA. Micheli no es de Genaro en ningún sentido, pero la verdad, Micheli podría recordar que es una fecha más bien para enorgullecernos del pueblo argentino, pero no de la dirigencia, porque bueno, en ese momento casi nadie estuvo a la altura. Sí, ¿qué tal? Buenos días, soy Jorge de Tigre. Quería dejar como mensaje qué fecha bastante increíble la que eligió el rubio de ojos celestes de Moyano y sus aliados para hacer esta movilización a Plaza de Mayo, ¿no? Un 19 de diciembre. La verdad que ya creo que no tiene... Nos sorprende continuamente esta persona. Gracias. Saludos para el equipo. Hay muchos mensajes más, pero vamos a dejarlos un rato porque le vamos a dar los buenos días a Martín Arias Duval, director nacional de Migraciones. ¿Cómo le va, Arias Duval? Buen día, muy bien, gracias. Gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, mire, cuento 30 segundos una anécdota. Estuve hace muy poco en Ecuador y el embajador argentino me decía, ¿ves este jardín? Estaba con 1.200 muchachos ecuatorianos que vinieron acá para ver alternativas de estudio en la Argentina. Sí. El placer, la identificación que tienen los ecuatorianos con la Argentina es una cosa impresionante. Digo, qué importante saber que acá hay múltiples motivos de migración, hay diversas maneras en las cuales nos estamos integrando. Muchos me recuerdan que hoy en las ferias hay diversidad de frutas y verduras precisamente porque hay cada vez más conciudadanos de otros países que reclaman para comer otro tipo de productos. Le hago este comentario y lo dejo hablar usted que sabe. Sí, bueno, a ver, esto tiene que ver, digamos, básicamente con cuáles son los lineamientos de la política migratoria argentina, o sea, esto de que esta cantidad de estudiantes ecuatorianos se sintieran de la manera que se sintieran en nuestro país y de que jóvenes de muchos países elijan a la Argentina como una tierra para estudiar y para trabajar y para hacer su camino a la vida, digamos, nos tiene que llenar en primer lugar de alegría y de orgullo, y en segundo lugar también nos indica que vamos por la senda correcta en esta decisión que han tomado nuestros presidentes de la integración de los países de la región, porque desde el momento en que no solo los nacionales ecuatorianos, sino los bolivianos, los chilenos, los paraguayos, los brasileros, los uruguayos, que eligen la Argentina para vivir, sienten a la Argentina como digamos, una tierra propia, esto facilita muchísimo esta idea de la integración de los pueblos y de la integración de las personas. Y si hablamos de política migratoria, una política migratoria proactiva, una política migratoria positiva, debe bregar por la integración de las personas migrantes en la sociedad de recepción, porque en la medida en que estas personas no se integran a la sociedad de recepción, bueno, ahí empiezan a aparecer los problemas que tienen que ver con los fenómenos de exclusión social, ¿no? Arias Duval, lo interrumpo un segundo porque quiero mencionar algo. Al principio del programa hablábamos de un fallo de la Corte, usted fue juez, algo de derecho sabe. Que hablamos la importancia del acceso a la información pública. Quiero decirlo, y no es tirar edulcorante ni nada por el estilo, lo buena que está la página de Migraciones. Bueno, muchas gracias. Se lo digo en serio, porque la cantidad de trámites que hay que hacer y cómo están facilitados, cómo están ordenados, es como la señalética de un hospital. Dice, ¿de qué sí? Bueno, si vos tenés que llevar un tipo que lleve una camilla rápido a la sala de cirugía y no tenés buena señalética, estás embromado. Bueno, si con la cantidad de trámites que tienen que hacer ahí en Retiro, ustedes no tuvieran esta página que le permite al ciudadano que tiene que hacer un DNI, que tiene que hacer una residencia y demás, no tuvieran esto, estarían embromados. Así que recuerdo, para el que tiene que consultar, www.migraciones.gov.ar, y ahora lo escucho, con qué criterio están trabajando esto para que sean precisamente los interesados los que puedan acceder a estos trámites. Sí, a ver, ¿usted se refiere a la página en particular o a la política migratoria en general? Bueno, yo me refiero a la página porque es lo que yo veo. A todos bueno, los migrantes hay tantos cientos de miles que no los conozco. Sí, bueno, el criterio tiene que ver con acercar el Estado a las personas, o sea, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos como funcionarios o como empleados públicos? Y el rol que nosotros tenemos es velar por los derechos de las personas, y esto creo que en casi todas las áreas del Estado esto se ve claramente, que lo que se busca es acercar las políticas a la persona y poner como eje no los intereses del propio Estado, sino los intereses del ciudadano. Mire, cuando nosotros llegamos a la Dirección Nacional de Migraciones, no me refiero a mí en particular, porque yo estoy desde que asumió la presidencia la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero desde que asumió este proyecto político, digamos, toda la actividad de la Dirección Nacional de Migraciones buscó esto, facilitarle el acceso al migrante, al acceso a su residencia legal. Antes era el migrante el que tenía que peregrinar por distintas oficinas del Estado, por distintas dependencias del Estado, y de intermediario, en búsqueda de alguna información. Arias Duval, y de intermediario, decía, no, eso me ocupo yo y pagame un pesito. Bueno, eso ni hablar, a una cantidad de gestores, de falsos gestores, que estafaban a los migrantes vendiéndoles falsos trámites y falsos documentos de identidad, ¿no? Y esto tenía que ver también con esta, digamos, línea de oscurantismo. En la medida en que yo dificulto el acceso a la información, estoy dificultando el acceso a derechos. Y cuando yo dificulto el acceso a la información, esto no es algo inocente, ¿no es cierto? Esto formaba parte de una gran cadena de negocios y una gran cadena de favores que beneficiaban a unos pocos y perjudicaban a la gran mayoría. Arias Duval, ¿no? Usted además estuvo con el doctor Arslanian en temas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y entre los negocios turbios que puede haber en algunos casos se encuentra el hecho de traer migrantes a trabajo semiesclavo, trata de personas, redes de prostitución. Bueno, y antes también fui funcionario judicial en el Fuero Federal y trabajé tanto en el Palacio de Tribunales como en el edificio de Comodoro Py cuando se inauguró, y estábamos cansados de ver gente relacionada con la Dirección Nacional de Migraciones, no solo funcionarios de la Dirección Nacional, sino también estas bandas de gestores desfilar por los pasillos de tribunales por su actividad de defraudación y de venta de documentos falsos, ¿no? Había una actividad muy importante de traficantes de personas, de traficantes de migrantes, y esta actividad también relacionada con situaciones de trata de personas, ¿no? De explotación sexual y de explotación laboral. Y es una pelea que hay que dar permanentemente, ¿no? Arias Duval, le pido ahora un par de minutitos para que usted aprovechemos este horario para los servicios, digamos, para esa información de servicios. ¿Cuáles son las preguntas habituales de quienes tienen que ir a gestionar un DNI, una residencia temporal, una residencia definitiva, el que le vence el DNI y tiene que ir a renovarlo? En fin, las cosas que habitualmente tramitan en las oficinas y que hoy seguramente muchos de los que nos escuchan dirán, ah, gracias, Arias Duval, voy a perder menos tiempo haciendo lo que usted me aconsejó. Bueno, lo primero, que la información de qué documentación es la necesaria para hacer un trámite. La información necesaria está publicada en la página web que usted mencionó recién. Es muy sencillo, lo único que uno tiene que hacer es acreditar su identidad. Esto se acredita con el documento de identidad del país de origen o el pasaporte. Acreditar que no tiene antecedentes penales ni en su país ni en la República Argentina, un certificado de domicilio, y para todos aquellos que no son nacionales de países del Mercosur y Estados Asociados, acreditar qué actividad vienen a desarrollar a la República Argentina, le hace un contrato de trabajo, la constancia de inscripción en una universidad o algún instituto de educación, la constancia de alguna entidad que lo está convocando para alguna actividad científica, académica, deportiva, lo que sea. En segundo lugar, sacar turno a través de la web. Uno saca un turno, puede elegir el día, puede elegir la franja horaria en la que prefiere ser atendido, y lo que es muy importante, porque sobre todo los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a las colas y parece que nos gusta hacer cola, cuando uno saca turno y tiene una franja horaria, tiene que concurrir el día que tiene su turno y dentro de su franja horaria. No es necesario venir a las 6 de la mañana a hacer cola si uno tiene un turno asignado, porque va a ser atendido dentro de esa franja horaria. Una pregunta que tiene que ver con que para los que son residentes cercanos a retiro, está allí la sede central de migraciones. Los que están en otras localidades de la Argentina, ¿dónde tienen que concurrir cuando solicitan el turno? Bueno, según su domicilio, la página web les pregunta cuál es su domicilio, y según el domicilio les asigna el sistema directamente la oficina a la que tienen que concurrir. Nosotros tenemos 28 delegaciones en todo el país y según el domicilio de residencia de la persona, por eso nosotros le pedimos